cuando quiero reír. Si te rendí cuando quiero luchar. Si vos soplas cuando quiero aspirar. Ya está reparado, quiero volar. Meto mano en el carrón. Yo meto mano en el carrón. Si no perdes cuando quiero encontrar. Si no te abrí cuando quiero entrar. Si no abdicas cuando quiero reinar. Y no matas cuando quiero morir. Meto mano en el carrón. Yo meto mano en el carrón. Meto mano en el carrón. Meto mano en el carrón. Meto mano en el carrón.